Uno de los problemas más comunes que vive la sociedad actual es que aún no se tiene la costumbre de tomar una parte de los ingresos mensuales para destinarlos al ahorro o a la inversión, sino que en muchos casos, debido a la falta de educación financiera, el dinero sobrante se utiliza para pagar créditos de consumo, viajes, entretenimiento y algunos gastos innecesarios. Por esto, para fomentar un poco más la cultura del ahorro, en este video se describirán tres estrategias que puedes utilizar para que conserves mejor tu dinero. La primera de ellas es que a partir de ahora, cada mes destines un 10% de tus ingresos para que lo coloques en un fondo de inversión. Haciendo una pequeña investigación, he podido descubrir que dichos fondos tienen una rentabilidad promedio del 7% efectivo anual, que aunque es relativamente poco, gracias a la capitalización del interés compuesto, se puede obtener en el largo plazo una cantidad de dinero importante. Veámoslo por medio de un ejemplo. Imagina que tienes un sueldo de $600 mensuales, de los cuales vas a destinar $60 todos los meses para invertirlos en un fondo de inversión que te genere un 7% efectivo anual. Si realizas esta tarea con constancia y disciplina durante 10 años, al finalizar este periodo tendrás $10,263, en donde el interés generado corresponde casi al 30% de este valor. Esto nos muestra los grandes beneficios que nos genera destinar un porcentaje de nuestro salario a la inversión, donde incluso un aporte mensual pequeño y una rentabilidad baja pueden generar en una década más de $10,000. Es de anotar que si te estás capacitando constantemente, seguramente con el tiempo podrás destinar una cantidad mayor de dinero a la inversión. Por ejemplo, si en lugar de ganar $600 al mes, ganas $2,000 y destinas 10% a la inversión, la cantidad a obtener al finalizar una década con la misma tasa de interés será de aproximadamente $34,210. Así que implementa en tu vida el hábito de no gastar la décima parte de tus ingresos y deposita este porcentaje cada mes en un fondo que te garantice una pequeña rentabilidad. Seguramente habrán personas que conocen más de inversiones y pueden multiplicar más rápido su dinero, pero si tu conocimiento en el tema es limitado, definitivamente esta sería una buena opción para comenzar. Una segunda manera de ahorrar dinero es empezar a pagar siempre en efectivo. Esto significa que cuando salgas a un restaurante o a un centro comercial o a hacer tus compras, debes procurar usar dinero físico en lugar de tarjetas de crédito. Es un hecho que en la actualidad, un gran porcentaje de la población utiliza financiación para pagar sus artículos. Y el éxito que han tenido dichas tarjetas radica en que como seres humanos valoramos más el beneficio presente que los posibles costos adicionales en los que vamos a incurrir al adquirir un artículo impulsivamente. Veámoslo por medio del siguiente ejemplo. Imagina que viste un computador de última generación en una tienda. Su costo son $700. No tienes el dinero disponible, pero decides adquirirlo a crédito. Si decides pagar el computador en 6 cuotas, con un interés del 30% efectivo anual, que es un promedio de lo que valen los intereses de una tarjeta de crédito en mi país, terminas pagando al finalizar el semestre $755. Si a esto le sumamos una cuota de manejo mensual de $5, al finalizar terminarás pagando $85 más. Nótese que este sería el valor adicional si cancelaras el crédito luego de 6 meses. Si lo quisieras pagar en un lapso de un año y hacemos los mismos cálculos, el valor adicional ya no serían $85, sino $164. Como nos podemos dar cuenta, adquirir elementos con tarjetas de crédito generan costos adicionales que pueden afectar nuestras finanzas. Por eso, la recomendación es que procures comprar en efectivo, ya que hacerlo de esta manera hace que seas más cuidadoso con cada decisión de compra que tengas que tomar. Una tercera forma de ahorro que puedes aplicar es evitar que tus gastos aumenten hasta cubrir tus ingresos. Para entender mejor cómo aplicar esta idea, considera los siguientes escenarios. La persona A tiene una propiedad de $200,000 y un carro de $85,000. Supongamos que la persona A tiene un trabajo cuyo salario es de $4,000 y sus gastos mensuales, que incluyen alimentación, pago de hipoteca, servicios y demás, ascienden a $3,900. Bajo estas condiciones, esta persona solo está en capacidad de ahorrar $100 mensuales, pero ahora considera una persona B, que para efectos de comparación también cuenta con un salario de $4,000. Este individuo vive en una casa de $80,000 y cuenta con un coche de $25,000. Vivir de esta manera le permite que sus gastos mensuales sean de $2,500. Si contrastamos la situación de las dos personas, nos podemos dar cuenta que la persona B, a pesar de vivir de una manera más modesta, cuenta con una mayor capacidad económica y puede disponer de más dinero para ahorrar e invertir en nuevas cosas. El mensaje aquí es que si aumentas tus ingresos, debes procurar en lo posible que tus gastos se mantengan estables y evitar al máximo adquirir nuevas responsabilidades financieras, ya que de esta manera tu capacidad de ahorro se reduce considerablemente. Como vemos, el ahorro es una medida importante que puede garantizar en el largo plazo una estabilidad económica, y aquel que durante toda su vida productiva haya tenido la disciplina de ahorrar su dinero, seguramente no tendrá problemas económicos luego de su jubilación. Pero es de anotar que el escenario ideal no es ser libre financieramente cuando tengas 65 años, sino haberlo logrado mientras aún eres joven. Bajo este orden de ideas, podría decir que, aunque debemos cultivar el ahorro en nuestras vidas, también es clave incrementar nuestra capacidad para ganar más dinero, lo cual puedes lograr si expandes diariamente tu conocimiento y habilidades. Esto aplica tanto para aquel que es emprendedor y tiene sus propios negocios, como para aquel que tiene un trabajo formal en una empresa. Por ello, comprométete a leer al menos un libro al mes que esté relacionado con tu disciplina. Al ir adquiriendo más conocimiento, vas a ir incrementando tu capacidad para aumentar tus ingresos. Y si le das un manejo responsable a tu dinero, puedes obtener la libertad financiera en un periodo más corto. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, por favor, regálame un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido animado como este. Muchas gracias por todo el apoyo y esperen nuevos videos pronto.